los hombres, los héroes de la patria. Y con orgullo siempre veneran la nación. Fue don Benito Juárez y don Miguel Hidalgo y otro gran hombre ilustre, don Cristóbal Colón. Aquel Miguel Hidalgo nos dio la independencia. Y don Benito Juárez las leyes reformó. Colón buscando siempre tierras desconocidas, al fin halló la patria que hoy es nuestra nación. Juárez fue un hombre pobre de cuna muy humilde. Su grande inteligencia la supo aprovechar. De humilde pastorcito llegó a ser licenciado, como gran presidente lo habrán de recordar. Hidalgo es hoy y siempre el padre de la patria. Los mexicanos gritan con todo el corazón. Que siempre viva Hidalgo, viva la independencia, viva México entero, viva nuestra nación. Aquel glorioso día del 15 de septiembre, que todo el mexicano siempre ha de recordar, cuando aquel hombre justo, siendo cura del pueblo, peleó por vez primera por darnos libertad. Después de luchar tanto por los inmensos mares, gritaba en tierra firme llorando de emoción. Era el 12 de octubre en la primera playa, se perdió entre los ojos de Cristóbal Colón. Y así lucharon siempre aquellos tres valientes. Se encuentran en la historia sus hechos de valor. Yo quisiera que hubiera en cada mexicano que dieran como aquellos su nombre a la nación.